Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que nos estén acompañando en el estudio de las Escrituras. El pastor que expone es el pastor Javier Soria Herrera. Él es pastor de la congregación Yovel. Se ubica esta en la delegación Tláhuac, colonia Quiahuatla, calle Bugambilia, manzana 12, lote 2, esquina con el acueducto. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, somos todos familia, iglesia de Cristo, será bienvenido. Nos puede marcar al teléfono 5650-7122 o al 5540-104412. Si tiene preguntas, comentarios, palabras de bendición, háganoslas saber. Tenemos nuestro correo electrónico, es pastorjavierzoriaherrera@gmail.com. Dios les bendiga y los nutra con esta palabra. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes en esta nueva etapa que estamos empezando en este nuevo canal. Usted puede ver todos los datos al pie del video, en la descripción del video. Puede ver usted la dirección, el teléfono, el correo electrónico. Y estamos empezando una nueva etapa ahora en este nuevo canal. El lugar donde yo estaba antes grabando ya no me es posible llegar, me queda muy lejos, muy retirado, y como tengo que estar muy al pendiente, como ustedes saben, los que me han seguido a través de internet, tengo que estar muy al pendiente de mi mamá, entonces ya se me complica el tener que ir tan lejos. Entonces lo estoy haciendo ahora directamente aquí en la iglesia, que me queda muy cerca de casa de mi mamá, por cualquier situación de urgencia que se pudiera presentar, y es por eso que estamos empezando pues ahora esta nueva etapa, en esta nueva modificación. Damos gracias a Dios por sus vidas, para todos aquellos que me han seguido, pues ahora pues empezamos aquí. Estábamos antes en Sablevisión y pues ahora el canal se llama literalmente pues Pastor Javier Soria Herrera. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos guíe en el tema que habremos de exponer, que yo le puse por nombre El Reyesuelo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, toma control de todo, Padre bendito, para que esta nueva etapa y este nuevo comienzo, Señor, pues sea de acuerdo, Señor, y de agrado a ti, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Ok, vamos a empezar con este tema. Lo que estamos viendo ahí es el espacio, el cielo sideral, y vamos a leer Salmo 19, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras, y en ellos puso una tienda para el sol. Son bien interesantes estos versículos porque pues nos habla de que los cielos transmiten o emiten mensajes. Ajá. Y son mensajes día a día, continuos. Y son mensajes que tienen propósito, que tienen intención, porque también habla de que se revela sabiduría. Aunque no son mensajes audibles, no son mensajes que se puedan oír, porque ahí dice que no hay palabras, no se oye su voz, pero de alguna manera, al ver los cielos, porque obviamente para entender los mensajes, pues hay que ver los cielos, pues ahí están escritos los mensajes, y obviamente con la guianza, con la revelación, con la sabiduría que Dios nos dé, pues podremos entender estos mensajes. Y aunque no se emite sonido, podemos oírlos. Es algo bien bonito, es algo bien interesante. Y hoy voy a hacer una muestra de cómo es posible entender y escuchar estos mensajes. Y tiene que ver con un tema muy actual en el cual está viviendo nuestro planeta en este tiempo. Amén. Vamos a ver. Para entrar en tema, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7 al 8. Dice: después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esta es una visión que tiene Daniel. Él tuvo una serie de visiones de una primera, una segunda, una tercera bestia. Y aquí él está describiendo en estas visiones una cuarta bestia. Amén. Y bueno, tiene unas características muy peculiares esta bestia. Nada más por dar una imagen, se habla de que esta bestia tenía enormes dientes, 10 cuernos, y en un momento dado surge un cuerno pequeño que derriba a los otros 3 cuernos. Amén. Entonces este cuerno pequeño derriba a otros 3 cuernos y empieza a hablar. Dice que tenía los ojos como de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Ahora, yo lo que quiero centrarme es en la definición que dice que es un cuerno pequeño. Cuerno pequeño. Porque vamos a tratar de explicar qué significa esto. Hay muchos autores de esto, gracias a Dios, hay mucha gente que ha aportado en cuanto al simbolismo, el significado de la cuarta bestia. Algunos dicen que va a ser el gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Entonces, pero bueno, no me voy a meter yo tanto en ese detalle, porque yo quiero centrarme hoy en lo que es el famoso cuerno pequeño. Y vamos a seguir leyendo lo que nos aporta Daniel capítulo 7 a partir del versículo 21. Y dice así: mientras yo miraba este cuerno, hablando del cuerno pequeño, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro rey, se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Entonces, aquí mismo Dios, bueno, el ángel que está hablando con Daniel, le está explicando el simbolismo, el significado de la visión, y le dice: los 10 cuernos son 10 reyes. La cuarta bestia es un cuarto reino que va a estar controlando, gobernando en la tierra. Entonces, de estos 10 cuernos, o 10 reyes, sale un cuerno pequeño, que cuando salga este, pues va a derribar o subyugar a 3 reyes. Entonces, pues está claro, si los cuernos son reyes, pues el cuerno pequeño, pues al final es un ¿qué? Un rey pequeño. Amén. Es un pequeño rey o un rey pequeño. Y bueno, ahí ya tenemos una pequeña aportación. Si seguimos leyendo en Daniel capítulo 7, versículo 25, vemos lo que hace este cuerno pequeño o rey pequeño. Dice ahí: y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Entonces, estamos hablando que el cuerno pequeño o el rey pequeño va a afligir a los santos del Altísimo, va a afligir a la iglesia de Cristo, va a intentar modificar, sobornar, trastocar la ley, los tiempos, obviamente en su beneficio, en su lo que a él le convenga, ¿no? Y pero dice, pero al final va a ser juzgado y le va a ser quitado su dominio. Estamos hablando que esto va a suceder al final de los tiempos. En Daniel 7:27 dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Una vez que se le haya quitado el poder a este cuarto reino, que al final va a venir a controlar el rey pequeño o cuerno pequeño, va a haber un tiempo donde este rey pues va a ir en contra de los santos, los va a derrotar, los va a vencer, pero al final va a ser derrotado, se le quita su soberanía y entonces ya viene el reinado de los hijos de Dios o de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 8, versículo 9 es otra visión que tiene Daniel y se vuelve a hablar de un rey pequeño o de un cuerno pequeño. Vamos a leer lo que dice aquí en esta visión que posteriormente tuvo Daniel. Daniel 8:9 dice, y de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. ¿Qué visión tuvo Daniel? Daniel vio un enfrentamiento de dos bestias, un carnero con un cuerno más grande que el otro y un macho cabrío con un grande cuerno. En la batalla que entablan estas dos bestias, el macho cabrío derrota al carnero y después este macho cabrío, su grande cuerno crece, se parte el cuerno grande del macho cabrío, unicornio, porque era un cuerno nada más, y de esos cuatro cuernos salen se convierten en cuatro cuernos y al final de uno de ellos sale un cuerno pequeño. Con lo que habíamos leído anteriormente, pues el cuerno pequeño es un rey pequeño. Entonces dice ahí, y de ellos salió un cuerno pequeño o rey pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. O sea, ¿qué dominio, qué poder, qué control va a tener este cuerno pequeño que hasta va a controlar potestades celestes? El ejército de las estrellas va a tener control sobre los mismos ejércitos de los cielos y los va a subyugar, los va a controlar. Dice ahí, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Y arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Entonces, pues estamos hablando aquí de qué, otra vez del cuerno pequeño. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que habíamos visto al principio acerca de que en el cielo hay mensajes que revelan sabiduría? Se oyen las palabras de Dios, aunque no audibles. Bueno, antes de entrar en ese tema, lo que yo le estoy poniendo aquí, pues es el famoso cuerno pequeño, o rey pequeño, o reyesuelo, reyesito, pequeño rey, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que había platicado al principio de lo que revela los cielos? Porque hoy vamos a ver una revelación de los cielos acerca del cuerno pequeño o del rey pequeño. Y para esto vámonos a un día específico. Vámonos a ir a un día específico y vamos a ver los cielos. ¿Y qué es lo que ocurrió ese día en los cielos? Y yo me estoy refiriendo al 21 de agosto de 2017. 21 de agosto del 2017. Amén. ¿Y qué es lo que ocurrió el 21 de agosto del 2017? Bueno, fue el día donde ocurrió un eclipse total. Ajá. Lo que usted está viendo ahí en pantalla es en la parte de abajo, usted alcanza a ver a la luna tapando al sol, por eso se ve esa especie de aura alrededor de la luna, porque es el momento del eclipse. Amén. Y esto ocurrió astronómicamente alrededor o lo que es de la constelación de Leo. Ahí usted puede ver la constelación de Leo. Y usted está viendo al eclipse en la parte, en una de las patas del león o de la constelación. Y esto ocurrió el 21 de agosto del 2017. Ahora, ¿por qué es interesante para nosotros? Voy a hacer un acercamiento. Cuando yo hago un acercamiento y me voy directamente ahí donde está ocurriendo el eclipse, se presenta lo que se llama una conjunción. Astronómicamente hablando, una conjunción es cuando se juntan muy cerca el uno del otro, pues distintos astros. En este caso, la conjunción que se presenta aquí es entre Régulos, que es la estrella más brillante de la constelación de Leo, y al ladito está el famoso eclipse. ¿Lo puede ver? Amén. Ahí me retrocedo y me adelanto. Entonces, ahí tenemos esta conjunción, el eclipse, pues obviamente ahí está el sol, está la luna y está en un costado, a un lado muy cercano, la estrella Régulos, que es la estrella más grande de la constelación de Leo. Ahora, ¿por qué me es interesante esto? Bueno, vamos a ver algunas características de la estrella Régulos. Y aquí dice, estrellas principales de Leo, Régulos, que también se le conoce como Alfa Leonis, o sea, la estrella principal de la constelación de Leo. Alfa por la estrella principal. Dice, la estrella más brillante de la constelación de Leo se llama Régulos, Alfa Leones, que significa el reyezuelo, o el rey pequeño, o el cuerno pequeño. Dice, que significa el reyezuelo en latín, conocida también con el nombre de Coroleonis, o el corazón de león. Con una magnitud de 1.36, se trata de la 21ª estrella más brillante del cielo. Ajá. Entonces, de las estrellas que están en nuestro firmamento, pues esta estrella es en orden de magnitud, es la número 21. ¿Amén? Bueno, me llama la atención el número 21 porque son 21 días que se tomó Daniel para hacer ayuno y evitar el alimento del rey de Babilonia. Curiosamente. Pero bueno, vamos a decir que es casualidad. Entonces, ahí está. Entonces es curioso porque el día de agosto del 2017, se forma un eclipse total donde hay una conjunción de entre la estrella Régulos y el eclipse total. Amén. Y que es la 21ª estrella más brillante. Y 21 de agosto del 2017. O sea, empecemos a darnos cuenta de ciertas características o coincidencias. Ok, pero vamos a seguir viendo más acerca de esta estrella. Y aquí se nos dan datos. El nombre más común de la estrella Régulos procede del latín y significa pequeño rey. Su origen hay que buscarlo en el diminutivo de su anterior nombre, Rex, equivalente a, perdónenme, pero eso está en griego y no lo entiendo, de Ptolomeo. Dicho título proviene de la creencia que esta estrella gobernaba los asuntos celestiales. Entonces, había la creencia en la antigüedad que quien controlaba o gobernaba o decidía las cosas que se movían en los cielos, pues era esta estrella Régulos. Creencia que perduró hasta el 3000 antes de Cristo, desde el 3000 antes de Cristo hasta el siglo XVI. Entonces, obviamente que a esta estrella le daban una importancia bien, bien especial. Ahora, vamos a entrar en las curiosidades. Ya ven que aparecen muchas. Se le llama Régulos, que es pequeño rey o reyezuelo o, desde el punto de vista bíblico, cuerno pequeño, que es figura del anticristo. Al final, el cuerno pequeño en la visión de Daniel es una figura del anticristo. Bueno, esta estrella tiene otro nombre, un nombre griego. Dice ahí, otro nombre también utilizado es Basiliscus, que es de origen griego. Amén. Y Basiliscus también significa pequeño rey o reyecillo. El nombre se le atribuye a que se creía o sabía que estas bestias tenían en la cabeza una mancha blanca con forma de corona. Había una creencia de que el Basiliscus era una especie de bestia tipo serpiente o algunas veces lo pintaban con alas. Y que tenía una especie de protuberancia blanca que simbolizaba una especie de corona. De hecho, este Basiliscus es muy famoso porque aparece en una de las películas, en las películas de Harry Potter, el famoso Basiliscus. Bueno, ahí está. El basilisco, del latín basiliscus, y este del griego basiliscus, pequeño rey. Era un ser mitológico creado por la mitología griega que se describía como una serpiente gigante cargada de veneno letal y que podía matar con la simple mirada, que consideraban el rey de las serpientes. Posteriormente se le ha representado de diversas maneras, siempre con ca características reptilianas. Entonces, ahí está el rey pequeño, basiliscos, serpiente, alada, y en este caso, pues ahí se ve que tiene en su mano izquierda un cetro, porque este es el que gobernaba los asuntos celestes en el cielo, según la creencia antigua. Ahora, es bien interesante, porque miren, empiezan a aparecer más cosas. Hay otro lagarto, que también se le conoce como basiliscos. Ahí dice, basiliscus es un género de lagartos que incluye a los basiliscus. Esto es hablando de fauna animal. Dice, se trata de lagartos similares a las iguanas, pero de aspecto más ágil y muy esbelto, y en general de proporciones más reducidas. Se diferencia además por tener una o dos crestas, normalmente una sobre la cabeza u otra, de mayor tamaño sobre el dorso, pudiendo llegar hasta una cuarta parte de su cola. Su alimentación también es más ecléctica, consumiendo gran variedad de alimentos. De temperamento nervioso y acelerado, guarde eso, temperamento acelerado, porque después, en la segunda parte de este video, vamos a explicar. Estos simpáticos y veloces lagartos también son llamados Jesucristo. Los llaman Jesucristo por su capacidad para correr sobre el agua gracias a que se mueven a una velocidad extraordinaria. Entonces, estos se desplazan sobre el agua. Y como van a alta velocidad, pues logran mantenerse a flote ciertos tramos y no se hunden. Y por esto también en algunos lugares los llaman Jesucristo. Fíjese qué interesante. Bueno, me regreso al eclipse. Ahí en el eclipse, pues ahí está la luna tapando el sol, 21 de agosto del 2017, que por cierto Régulos es la veintiunava estrella más brillante en el firmamento, según información de la astronomía, y Régulos significa rey pequeño o reyezuelo. Amén. Ahora, Ahí está, Régulos, que es un reyezuelo. Tiene también en griego Basiliscus, que es un reyesito, que es una grande serpiente, ajá, con un cetro, una especie de dragón, o serpiente alada, pues más bien es un dragón, ajá, es el famoso Basiliscus. Y hablando ya en términos biológicos, anatómicos, pues también se le conoce a los basiliscos y se les da el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y esto ocurrió cuándo? 21 de agosto del 2017. Yo me pregunto, ¿cuál es el mensaje que se está emitiendo o que se emitió el 21 de agosto del 2017? ¿Qué me anunció? ¿Qué sabiduría reveló en esta conjunción tan curiosa y tan especial? Bueno, para incentivar un poquito su curiosidad, aquí usted ve a Régulos, ve la conjunción, y aquí usted nota a Marte y a Mercurio. Ajá. Ahí está Marte y Mercurio. Bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Pero esto nomás es para incentivar su curiosidad, porque allí hay otra cosa bien, bien, bien interesante. Pero bueno, ¿qué características tiene el eclipse del 21 de agosto del 2017? Bueno, que este eclipse, pues hagan de cuenta que fue exclusivo, específico, destinado, especial, dedicado a Estados Unidos. De hecho, usted ve aquí en la parte superior, empezó en el mar, atraviesa Estados Unidos y termina en el mar. Y el único país que toca, pues es Estados Unidos. Ajá. Entonces, este es un eclipse con dedicatoria, o quien lo percibió y disfrutó, pues el evento astronómico en su magnitud fue Estados Unidos. Amén. Lo que usted está viendo abajo ya es una ampliación de cómo la sombra atraviesa los distintos estados en la Unión Americana. Empezó tocando las costas en Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Sur, etcétera, etcétera. Pero en esta franja negra es donde la gente lo pudo ver al 100%, o sea, vio el eclipse de manera total. Ya las siguientes regiones como estas, en esta región fue al 60%, en esta fue al 70%, 90%, etcétera, etcétera. Pero esta región franja negra son los que lo vieron al 100%. Entonces, pues esto tiene dedicatoria, ¿para quién? Para Estados Unidos. Ahora, acuérdese, en el cielo está la luna tapando el sol, formando el eclipse, y a un ladito está Régulos, reyesito, reyesuelo, basiliscus, cuerno pequeño, serpiente alada, dragón, Jesucristo, como etcétera, etcétera, etcétera. Dice uno, Bueno, vamos a seguir investigando. Lo que usted está viendo ahí, esa zona roja, se le conoce en Estados Unidos a esa zona roja como la zona del cinturón bíblico. En Estados Unidos se usa esta frase o esta definición, descripción. Hay regiones con características especiales. Por ejemplo, va a haber una región rica en granos, pues es el cinturón o la región en granos de trigo. Puede haber una zona industrial, se le llama el cinturón industrial. O sea, es una forma de cómo definen allá en Estados Unidos. Pues yo me imagino como si usted agarra un cinturón y circunda una región y la molda. Yo creo que por eso es la situación. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque si usted se regresa al a la imagen de acá atrás, pues al final el eclipse terminó atravesando la región denominada el cinturón bíblico, esa zona roja, si se da cuenta. Ahora, ahí está otra vez el día del eclipse, el 21 de agosto del 2017, y aquí viene la sombra del 100%. Si yo hago un empate entre la región bíblica del cinturón bíblico con lo que sucedió, pues aquí vemos cómo al final el eclipse terminó en la región ¿qué? Cinturón bíblico. Ahora, ¿por qué se le llama cinturón bíblico? Porque es donde están concentrados la mayoría de los cristianos o iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos. Todos estos estados son los estados con más apego, con más seguimiento a la fe cristiana. Por eso se le llama el cinturón bíblico. Ahora, ¿qué tendrá de interesante para nosotros? Y acuérdese lo que está allá arriba en el cielo. Hay una conjunción del eclipse con la estrella Regulus, Reyesito o Reyesuelo. Bueno, fíjese qué interesante. En esta noticia se nos dice, el triunfo de Trump corresponde al cinturón bíblico. Usted sabe que hace unos 2 años aproximadamente, pues hubo elecciones en Estados Unidos y quien le dieron la victoria al final para que Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, pudiera ganar las elecciones, fueron los estados que mayoritariamente, casi todos los estados, votaron a favor de quién, de Donald Trump. Entonces los cristianos evangélicos fundamentalistas de Estados Unidos le dieron el triunfo a Donald Trump. Y ahí usted lo ve. Carolina del Norte aportó el 50.54%, Carolina del Sur el 55.6%, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos los estados, ¿no? Entonces son los que inclinaron la balanza para que Donald Trump se volviera el presidente de Estados Unidos. Y me adelanto, entrecomillado, el reyezuelo de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Me regreso a esta imagen. Y de todos estos estados, hay uno en especial. Si a la región roja que vimos hace ratito se le conoce como el cinturón bíblico, ahí a el estado de Tennessee se le conoce como la hebilla del cinturón bíblico. O sea que, de entre los cristianos, los más cristianos u ortodoxos, ¿quiénes son? Los de Tennessee. Esos son de hueso colorado. Y así ellos se denominan, ellos se dicen, nosotros somos la hebilla del cinturón bíblico, nosotros somos los cristianos de cristianos, somos los mejores. Bueno, aquí está una ampliación. Vea cómo atraviesa. Y por ahí atravesó ¿quién? El eclipse. Ahora, si se lo dibujo de esta manera, pues ahí está. Tennessee. Y la capital de Tennessee es Nashville. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene de interesante? Nada, pues simplemente son curiosidades que saltan a la vista, pero vamos a investigar un poquito. Vamos a ver un poco qué hay de característico en Nashville, la capital de Tennessee, que se le conoce como la hebilla del cinturón bíblico. O sea que si Tennessee es la hebilla del cinturón bíblico, Nashville es la hebilla de las hebillas, o no sé cómo decirlo. Bueno, vamos a ver. Resulta ser que a Nashville se le conoce como el Vaticano protestante. Usted sabe que a nivel mundial la religión que impera es la religión católica. Y la ciudad que representa la religión católica es ¿cuál? El Vaticano, con la iglesia de Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el ámbito del cristianismo protestante, evangélico, pues a Nashville se le conoce, es el Vaticano, es un apodo que se maneja. El Vaticano protestante de Estados Unidos gana diversidad. ¿Y qué características tiene Nashville? Nashville, sede de la mayor editorial de Biblias del mundo. O sea, que de donde salen la gran mayoría de Biblias traducidas a todos los idiomas y en las distintas versiones salen de dónde? En Nashville, la hebilla del cinturón bíblico. Y ahí dice, Nashville, sede de la mayor editorial de Biblias del mundo. Es una burbuja progresista en Tennessee. Ya aquí usted ve a la editorial de Nashville. De hecho, allá muy pocos la conocen. Y vamos a ver, vamos a leer algunas características. Obviamente, ¿tú qué esperarías de la ciudad de Nashville, donde está la mayor editorial de mundos en la mayor editorial de Biblias en el mundo, donde está los que se denominan la hebilla del cinturón bíblico? Pues que a donde quieras que mires, voltees, con quien platiques, todos son puros cristianos de hueso colorado, decimos aquí en México. Dice, en los alrededores de la mayor editorial de Biblias del mundo hay algunas iglesias, pero sobre todo locales de comida rápida, moteles y comercios humildes. En esta carretera, en los suburbios de Nashville, Tennessee, sobresale un poste con un anuncio enorme que reza 2028, fin. El título de una película apocalíptica que pronostica el retorno de Jesucristo a la tierra en 12 años. Ellos ya están esperando a Jesucristo, ¿eh? O sea, obviamente, si hay un lugar donde se habla de Biblia, se predica de Biblia, se enseña de Biblia, todo en torno a la iglesia es Nashville. Bueno, pues ellos para el 2028 ya están esperando el regreso de Jesucristo. La moderna sede de Thomas Nelson, que es la editorial, el mayor fabricante de la versión inglesa de la Biblia, pasa desapercibida y es una desconocida para los transeúntes. No tenía ni idea, dice Mike, un obrero de la construcción treintañero en la puerta de un establecimiento de hamburguesas. Entonces, a pesar de que esta es una, pues hay gente que ni idea sabe qué es lo que está ahí. Bueno, obviamente, bueno, este es un dato curioso. Pero vamos a ver qué más hay. Porque uno esperaría las características sociales de Nashville, espirituales, pues de gente muy pulcra, muy, ¿cómo decirte? Muy apegada a la Biblia, de un comportamiento excelente. O sea, bueno, Nashville, fíjense, se autodefine como la hebilla del cinturón bíblico. El área en el sureste de Estados Unidos que concentra el mayor número de fieles del país y que es un feudo del Partido Republicano. Uno de los apodos de la ciudad es el del Vaticano Protestante por sus numerosas iglesias e instituciones y cristianas. En casi cada esquina del centro hay una iglesia, también un edificio en construcción, en un reflejo del boom económico que vive la capital de Tennessee, impulsado por la industria sanitaria. Pero ha estado pasando algo curioso en este centro cristiano por excelencia. Pero en la última década, Nashville se ha alejado de estas etiquetas, ha ganado diversidad política y religiosa. El año pasado eligió a una de las alcaldesas más progresistas del país. El martes, el Pleno Municipal votó una iniciativa para reducir el castigo por posesión de marihuana. O sea que ya se están abriendo a la modernidad los cristianos de Nashville. Ajá. El 12% de la población es extranjera, cuando en el año 2000 era del 2%. O sea que no admitían gente extraña. Pero ahorita ya se están, ¿qué? Abriendo, ya aceptan la marihuana, ya la están regulando, ya permiten mujeres como alcaldesa. Dice, la ciudad alberga la mayor comunidad kurda de Estados Unidos, ya se están abriendo a otras religiones. En los alrededores del fabricante de Biblias, una portavoz de HarperCollins, la matriz de la editorial, declinó enseñar la sede ni comentar para este artículo. y dice, por ahí se ven dos mujeres con velo islámico. Entonces, si se dan cuenta, pues ya se está abriendo a la modernidad. Me llama la atención porque la sombra del eclipse oscureció completamente Nashville, Tennessee, y oscureció el cinturón bíblico. Si lo quieren ver de una forma espiritual, como que las tinieblas ya están empezando a tener control, influencia y se están propagando en el mismo corazón del cristianismo en Estados Unidos y de ahí a nivel mundial. Bueno, también cambia el sur de Estados Unidos. El cinturón bíblico se mantiene como la zona más cristiana del país, con Tennessee a la cabeza. Un 73% de los adultos se declaran muy religiosos, solo superado por dos estados, fruto de un legado histórico en que los valores tradicionales, el menor desarrollo económico y la esclavitud blindaron la relevancia del protestantismo. Pero la región no escapa de la tendencia al alza del número de personas que se declaran no religiosas. O sea, que se está empezando a creer está empezando a creer el ateísmo. En el 2014, ese segmento supuso el 19% de los adultos sureños, frente al 13% del 2007. Según los últimos datos del Centro Demoscópico, en el conjunto de Estados Unidos pasó del 16.1 al 22.8. La principal causa es la menor creencia de los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, las tinieblas están tomando preponderancia y control sobre Estados Unidos. Ahora, ¿y estos son los que le dieron el triunfo a quién? A Trump, al reyezuelo. ¿Vas a ver por qué? Ahí está. El cinturón bíblico, la hebilla bíblica, que es el número 6, Tennessee. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué implicaciones hay más de esto. Y bueno, este es ya nomás el ejemplo resumen, 21 de agosto del 2017. La estrella Regulus en conjunción con el eclipse Sol y Luna que atravesó Estados Unidos con dedicatoria a Estados Unidos, que fue una franja que empezó desde la costa oeste hasta la costa este, atravesó el cinturón bíblico y atravesó la ciudad de Nashville, capital de Tennessee, que es la villa, y pues ahí están los significados Regulus, rey pequeño, Basiliscus, reyecito, o en los estos tipos de iguanas o camaleones, digo, lagartos, también se les conoce como Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Entremos en datos interesantes. Vamos a ver un reyezuelo, porque reyezuelo, rey pequeño, cuerno pequeño, pues es lo mismo. Vamos a conocer un reyezuelo. Y este es un pajarito. Nombre masculino, pájaro cantor insectívoro de unos 9 centímetros de largo y plumaje verde oliváceo, con una franja naranja o amarilla bordeada de negro en el centro de la cabeza. Tiene el cuerpo rechoncho y las alas cortas y redondeadas. Y se le llama como reyezuelo. De hecho, esta es una de las aves más pequeñas. Ajá, más pequeñas. Hay otra ave que es un colibrí, que mide 7 centímetros. Esta es la segunda ave más pequeña. Bueno, y tú dirás, ¿y qué tiene de característico este reyezuelo o cuerno pequeño o reyecito? Nada, nada, nada, nada. Te preguntarás, ¿será que hay coincidencia? Ese corte de pelo como que es muy muy conocido últimamente a nivel mundial. ¿Sí te das cuenta? Ahí tenemos a Donald Trump con su famosa melena que cuando es alborotada por el viento o los espíritus, porque viento es lo mismo que espíritu, pues miren de qué manera se le alborota. Muy a semejanza de este pequeño pajarito que se llama el reyezuelo. hablando del cuerno pequeño, hablando del reyecito. ¿Sí te das cuenta? Tú dirás, ah, casualidad. Veremos, veremos si es casualidad. Porque resulta ser que el medio principal o la herramienta principal que utiliza para comunicarse Donald Trump con el mundo es ¿quién? Twitter. De hecho, Donald Trump, a raíz de que él empezó la presidencia, impulsó de una manera impresionante el uso de Twitter. Y él es de los, creo que es el personaje más seguido en Twitter a nivel mundial. De hecho, la palabra Twitter es gorgojear o es significa cuando el pajarito emite su sonido. Por eso aquí en México se acuña una frase que dice, me lo dijo un pajarito. Bueno, pues ya nomás hagamos un pequeño cambio a este pequeño pajarito de Twitter, pues ponle su melenita. Pues ya qué. El máximo representante de Twitter, pues es Donald Trump. ¿Sí te das cuenta? ¿Lo ves? Entonces, pues ya también cambiemos el logo. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque el 21 de agosto del 2017, en los cielos, hubo una conjunción del eclipse que tiene dedicatoria a Estados Unidos, cuya sombra termina atravesando la región llamada el Cinturón Bíblico, que atraviesa el estado de Tennessee, la capital de Nashville, que es la hebilla del Cinturón Bíblico, el mayor porcentaje de cristianos, y que esta región es la que le dio el triunfo para que se levantara Trump como el soberano máximo dirigente presidente de Estados Unidos, el reyesuelo. En el siguiente video te voy a mostrar todas estas implicaciones, porque hay artículos periodísticos y literalmente a Donald Trump le llaman un reyesuelo. Con esto no te estoy queriendo decir, quiero aclarar, que el cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7 y posteriormente Daniel capítulo 8 es Donald Trump. No. Pero sí es un anticipo, sí es un preludio de lo que está por venir. Todo esto que te estoy mostrando, que tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente vez, es, ahora sí, se están alineando los astros para que salga el rey pequeño, bíblicamente hablando, que es el famoso anticristo. Estos son unos predecedores, son unos, si te lo digo de una manera bíblica, es como el Juan Bautista que prepara el camino para Jesucristo. Este es un Juan Bautista corrupto que a raíz de lo que está haciendo y está provocando, se está preparando el camino del surgimiento del anticristo. Amén. Pues nos vemos la próxima semana. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.